that train and get on. Amigos, ya estamos en este tren, el tren de la vida, que tiene su salida en Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde. ¿Y qué hace este tren? Pues se pasea por todas las épocas y lugares que le apetece. Es un tren de vapor, de los buenos. Este será el viaje número 74 de este tren. Y como de costumbre, en el vagón que tenemos reservado para dar charlas, comentarios y sugerencias, hoy vamos a dar otra frase, la vamos a comentar también, otra frase interesante. En cuanto a la música, como a veces se nos ha criticado que apenas suenan grupos españoles en este programa, pues hoy viajaremos a 1970 para escuchar a grupos progresivos españoles, en concreto a los dos mejores que aparecieron en su día, Máquina en Barcelona y Smash en Sevilla. Os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Por tanto, nos vamos a Barcelona de 1969. Hey, let's get smashed. Bueno, pues sí, señor, era el grupo Máquina, para mí, para muchos más, uno de los mejores grupos que ha habido en España, al menos en cuanto a lo que se llamó por aquellos años, en torno al 1970, música progresiva, y que fue una etiqueta inventada pues para distinguirse de lo que había sonado hasta ese momento, es decir, aquellos otros grupos de pop rock como los Brincos, los Mustang y todos los demás. Pues bien, para gran sorpresa y satisfacción de los que por aquellos años nos habíamos aficionado a la música inglesa progresiva, representada por John Mayer, los Cream, Fleetwood Mac, Ten Years After, que es el que canta en la entrada del tren. Bueno, todos estos grupos se caracterizaban por tener buenos instrumentistas, es decir, para muchos ya no era suficiente que una canción fuese bonita o buena, sino que los músicos tenían que tocar bien, tenían que tocar fenomenal, e incluso pues que hicieran solos de guitarra, solos de batería, etcétera. Pues además, también la imagen había cambiado y era muy importante. Ya no valían salir con trajecitos pop, con corbatitas. Ahora impresionaban unas buenas melenas, estilo hippie y una actitud un tanto filosófica. Pues bien, tanto el grupo Máquina como los sevillanos Smash, que son los que van a sonar hoy aquí, Máquina y Smash, pues presentaban todas esas características, además con un nivel de calidad sorprendente. Vamos a escuchar el tema Look Away o Happiness, nuestra felicidad mira hacia otro lado, que aparecía en un single de Máquina del año 1969 y que afortunadamente tuve el honor de conseguir, no sé por cuánto dinero, me imagino que unas 80 pesetas, y ya quedé prendado. Aquí os dejo con Máquina. Your mind to the life whose thoughts belong to you. Open your eyes, 'cause your life is going to have a change. And that's true. We're pressing the rest and the rest of the rest of the rest of the rest. Look away your happiness. Look away your happiness. Oh, we don't wanna go, we wanna stay. Ah, oh, we must go a bloody day. I can live too much. I tell it to you. If you can't stay, please go away. Pues eso eran los Máquina, que habían empezado como músicos acompañantes de un cantautor llamado Sisa, un tipo entre estrafalario y genial. Pero enseguida se dieron cuenta que su música pues tenía que ir por otros derroteros y ponerse por su cuenta, ¿no? Además, el ambiente del grupo era casi hippie, ya que casi todos vivían en una especie de comuna junto a otros grupos de la época. Era una especie de intento de vivenciar todo lo que ocurría en Estados Unidos, con las comunas aquella de Grateful Dead, Big Brothers y otros cuantos, ¿no? Pues mira, aquí había gente tan progresiva que quería vivir un poco parecido. Pues bien, el grupo lo formaban en esta primera época, ya que tienen dos, Enrique Herrera al órgano y al piano, Jordi Batiste, que era el que cantaba y además tocaba el bajo, un tal Luigi Cabanat, que tocaba la guitarra, y un tal Tapi a la batería. Ahora vamos a escuchar la otra cara de ese single anterior y que se titulaba Ez Dohota, es decir, Hija de la Tierra, y que a mí particularmente me encanta. Se nota bastante ya la influencia de los Beatles, pero también de otros más progresivos como King Crimson, Pink Floyd, etcétera, ¿no? Pero aquí era lo que hacía Máquina. Máquina, Ez Dohota. Pues en 1970 editaron Máquina un LP, un disco grande, que tenía en su portada un croissant y que se titulaba Guay, ¿por qué? Y pues donde aparecía también otro guitarrista, José María París, que era bastante conocido por Barcelona de entonces, ¿no? Pues bien, ese disco estaba lleno de improvisación, era un disco casi entero de improvisación. Para mí, excesiva improvisación, pues se perdían bastante, ¿eh? Lo que pasa es que en aquellos años era lo que muchos querían escuchar, o queríamos escuchar. Era un grupo que se enrollase, no que hacía cancioncitas solas, sino que, bueno, que tanto en directo como en disco, pues los temas fueran largos, se enrollaran, bueno, en fin, que fuese otro tipo de experimento, ¿no? Y por eso se llamaba rock experimental, rock progresivo y demás. Bueno, incluso había muchos que comprábamos un disco si los temas eran muy largos. Mirabas por detrás, si los temas eran de 3 minutos, no te servía. Ahora, si los temas eran de 12, de 15, bueno, pues ya te lo llevabas, ¿eh? Sin escucharlo, porque ahí tiene que haber rollo del bueno, ¿no? Bueno, pues de ese disco, del disco Guay, Os pondré el tema inicial, pero no ahora, sino al final del programa, ya que es un poco jazzístico ese tema. Ahora os pondré un tema que no se editó en su día y que se titula Chains, cadenas, y que también todo eso tiene eso que buscamos, ¿no? Buen rollo. Por ejemplo, aquí se ve toda la influencia del organista Brian Auer sobre Enrique Herrera, lo cual es un piropo, ¿eh? Pues tocar el órgano como Brian Auer, uf, lo puede decir muy poca gente. Como os he dicho antes, pues eso, el organista era Enrique Herrera y le pegaba muy bien. Aquí tenéis uno de sus enrolles en el tema Chains, cadena. When I feel blue, Bueno, os he puesto nada más 4 o 5 minutos, ya que el tema duraba 12, ¿eh? Como os he dicho antes, cuanto más duraba, más nos impresionaba a algunos, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas que determinaban si un grupo era de rock progresivo o no, y que indicaba su nivel técnico, era el blues. Es decir, tanto en discos como en las actuaciones tenían que tocar un blues, como lo hacía Eric Clapton, como lo hacía Jimi Hendrix, como lo hacía Janis Joplin, es decir, como lo hacían los que admirábamos, tanto los músicos como los aficionados. Pues bien, Máquina no podía fallar en algo tan esencial, así que os pongo un blues de ellos, que se titula Blues en Fa, que tampoco fue editado en su día, lo mismo que el tema anterior, y que afortunadamente aparece en un disco doble que salió en el año 2004. Fijaos, ellos lo grabaron en el año 1970. Y esto, pues bueno, se quedó allí en la casa de discos y demás, hasta que alguien en el año 2004 decidió reeditar todo lo de Máquina, ¿no? Bueno, este disco doble se titulaba Máquina Funciona, y que también tuve la suerte de que cayó en mis manos. Y que casi tiene todo lo de ellos. Bueno, casi o sin casi. Vamos a ver cómo se desenvolvían los Máquina en un blues. Bueno, pues estos eran Máquina tocando un blues, que era una especie de examen que tenían que hacer todos los grupos progresivos. O también os lo he cortado porque duraba bastante y como hoy os quiero poner bastantes temas, pues hay que cortarles un poco. Bien, pues como habéis podido comprobar, Máquina era una buena banda, un buen grupo, que antes a los grupos se les llamaba conjuntos, pero bueno, ahora ya estos progresivos se decían grupos. Bien, pero ocurría pues lo que siempre ocurrió y sigue ocurriendo en España. No es un país donde haciendo rock pueda sobrevivir, y menos en aquella época. Es un país de cantantes solistas, al menos en mi opinión, cantantes solistas en aquellos años tipo Nino Bravo o Camilo VI, o cantautores como Serrat o Víctor Manuel. Total, que tenían muy buenas críticas, Máquina, pero el dinero no llegaba por ninguna parte. Así que en el año 1972, pues se largaron el cantante Jordi Batista y el batería Tapi, y la banda pues pasó a quedar dirigida nada más por el organista Enrique Herrera. La dirigió hacia un estilo diferente, más enfocado hacia lo que se hacía en aquellos momentos en Estados Unidos, era soul jazz o rock jazz americano, que hacía grupos como Chicago, como Blood, Sweat and Tears. Bueno, pues esto es lo que empezaron a hacer. Entró gente diferente, como Carlos Benavena al bajo, un tipo que luego ha tenido una gran carrera tocando con gente tan importante como Chick Corea, Paco de Lucía y otros, ¿no? Y también metía en una sección de viento, como mandaban los nuevos tiempos. Vamos a ver qué pasaban, qué empezaron a hacer, qué cambio hicieron de estilo. El tema se titula Take It Easy, cogerlo es fácil. No sé a qué se referirían, menos mal que no estamos en Argentina, porque eso de cogerlo, uy. Hey. Bueno, pues eso eran los nuevos Máquina en el año 1972. Bien, pues siendo conscientes de que tanta ida y venida de miembros no les llevaba a ninguna parte, y la cosa pinta mal, empiezan a oírse rumores de separación definitiva, pues deciden grabar un disco en directo con viejos y nuevos miembros, con la idea de que su calidad pues que quede grabada en su totalidad, ¿no? Este disco, un disco en directo que sacaron Máquina, que tenía un pájaro en la portada, me acuerdo perfectamente, pues se vendió bastante, tanto cuando salió en el año 1972 como en diversas reediciones posteriores. Pero os he de decir que, aunque está bien, ya no tiene aquel tufillo mágico, progresivo, underground. Esto de underground era otro término con el que se identificaba aquel tipo de música, ¿no? Bueno, pues ahora podían tocar mejor o tal, pero ya no era auténtica música progresiva. Bueno, por eso, pues para acabar este programa dedicado a Máquina, no, todo el programa no, esta primera parte dedicada a Máquina, pues os voy a poner una grabación que se hizo en sesiones o ensayos de aquellos años. No estaba en el disco en directo, pero sí que estaba grabado en directo con mucha diversión. Está muy bien, También estaba este disco, este tema que os voy a poner, en el disco doble del año que se editó en el año 2004, ¿no? El tema se titula Golden Future, futuro dorado. Es decir, futuro dorado, el que no existió en Máquina. Aquí os dejo con Máquina, Golden Future. We'll be right back. Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vámonos para allá. Ya estamos aquí y al igual que en los últimos viajes, pues vamos a regalaros una frase y unos cuantos comentarios al respecto. Es una frase de Buda, el fundador del budismo, y que en realidad Buda se llamaba Siddhartha, con un libro de un escritor alemán que se llamaba Hermann Hesse, se titulaba Siddhartha. Bueno, pues, y que supongo que iba dedicado a Buda. Bueno, parece ser que el tal Buda, él mismo pasó por épocas muy diversas, que él consideraba una primera, por ejemplo, de complacencia sensual, cosa que podía, ya que era hijo de un rey, o de un marajá, o de algo, pero lo que aquí traduciríamos por un rey, ¿no? Pero cuando se cansó de tanto jolgorio, pues dejó el palacio y se fue al lado contrario, se dedicó a llevar una vida mendicante y en su obsesión por llevar esa vida austera, pues apenas comía. Llegaba a estar sin comer y sin beber varios días, esquelético, y un día al meterse en un río casi se ahoga, pues no tenía energía ni para tenerse en pie. Bueno, se dio cuenta entonces que el ascetismo extremo, pues lo mismo que los placeres del palacio, pues no le llevaban a lo que él estaba buscando, una verdad vital. Por tanto, llegó a la conclusión que lo mejor estaba en el camino medio, entre una cosa y entre la otra. E hizo de esa convicción toda una forma de vida y toda una forma, diríamos, de religión. Esta forma de vida pues se puede traducir en una frase que se dicen que es suya, que es la vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, pues se rompe. Pues bien, esta frase nos puede venir muy bien a nosotros, ya que estamos entrando en esto de la Navidad y son fechas donde los excesos suelen ser bastante comunes. Por eso, desde El Tren de la Vida, que es este programa, os invitamos no a que os hagáis budista, que sería excesivo, sino que seáis prudentes y podáis estar sanos y salvos el próximo año y así montar en este tren y escuchar la música que nos suele acompañar y en cada viaje y que está cuidadosamente seleccionado o seleccionada para vosotros. Bueno, ahí os dejo la frasecita de Buda, que os la repito, porque me parece muy interesante. La vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Ahí os dejo la frase y nosotros nos volvemos a los siguientes vagones para oír al otro gran grupo de música progresiva española, a Smash. ¡Vamos para allá! Nosotros queremos estar en Sevilla sentados en el parque, glorieta de los lotos oliendo a flores. Sí, sí, queremos estar. Thank you. Eran los Smash, el otro gran grupo, junto con los Máquina, de la música progresiva española, que se desarrolló en España en torno al año 1969 hasta el 72-73. Un fenómeno que se dio a finales de estos de los 60 y que salieron pues varios grupos, que ahora se llaman, ya se llamaban grupos, ¿no? Hasta ese momento, como os he dicho antes, se llamaban conjuntos. Es decir, cuando se hablaba de los Brincos o de los Bravos, no se decía que era un grupo de rock, sino un conjunto de música moderna, o peor todavía, un conjunto de música ligera. Por otro lado, en las radios y en la tele, que solo había una y en blanco y negro, pues apenas salían este tipo de música, sino que estaba copada por actuaciones de gente como Manolo Escobar, Pérez, Maritrini, Nino Bravo y demás. Y en las revistas, pues tipo Mundo, Mundo Joven, eran más o menos lo mismo. Así que los auténticos aficionados al rock, pues echábamos en falta grupos españoles en la línea, pues de lo que nos gustaba. Jethro Tull, King Crimson, Hendrix, etcétera, ¿no? Así que cuando salieron Máquina y Smash, pues fue como si por fin Dios hubiera escuchado nuestras oraciones. Cosa normal que no las escuchara, ya que los progres generalmente pues no rezaban mucho o no rezábamos mucho. Bien, pues hemos escuchado a los Smash en un tema de su primer disco, Glorieta de los Lotos, junto al Garrotín, que es una versión que hicieron de un tema clásico de flamenco. Lo que intentaban pues era hacer una fusión entre el rock y el flamenco, pero unos años antes, porque el Garrotín ya fue en el año 72-73, ¿cómo empezaron? Pues unos años antes, en torno al 68-69, haciendo claramente rock progresivo, e incluso, en su caso, podríamos decir rock underground, que era todavía más impactante. Ahora os voy a poner lo primero que yo oí de ellos, de un single, que cuando lo oí, para mí era demasiado bueno para ser hecho en Sevilla. Se trataba del tema One Hopeless Whisper, algo así como un susurro de esperanza. Ah, hasta el título es bueno, ¿eh? Aquí os dejo con Smash. un susurro de esperanza. Pues bien, este era la cara A de un single que afortunadamente pues cayó en mis manos por aquellos años, que me dejó un poco sorprendido de lo que sonaba de un grupo de Sevilla y el nivel, ¿no? Bueno, pues en la cara B tenían también, cómo no, una especie de blues, pero con un nivel increíble. El tema se titulaba, la cara B, se titulaba I Left You, te dejo o te dejé. Yeah. Bueno, eran los Smash, I Love You. Bueno, los integrantes de Smash eran Gualberto a la guitarra, Julio Matito al bajo, Antoñito a la batería y una curiosidad mayor, sobre todo para la época. Tenían un guitarrista danés que había venido a Andalucía enamorado del flamenco y que se llamaba Enric Mitchell. Pues bueno, estos eran los integrantes de Smash, que cantaban fenomenal, Ahí sí que les ganan la partida a los Máquina. Junto a estos grupos, pues aparecieron también otros como Música Dispersa, Evolution, Pan y Regaliz. También apareció afortunadamente una revista musical que se centraba en este tipo de música y que se titulaba Disco Express. Salía todas las semanas y en sus páginas centrales pues hablaba largo y tendido sobre algún grupo de la época. Tinge Shatter, Jethro Tull, Pink Floyd, Crosby, Stills, Nash. Bueno, una buena revista que permitía pues una mayor satisfacción al saber la vida y milagros de toda esa gente que nos gustaba, ¿no? Bien, hablando de Crosby, Stills, Nash, ahora os voy a poner un tema de los Smash que me recuerda bastante a Crosby, Stills, Nash, lo cual no es poco, ya que las voces de Crosby, Stills, Nash pues eran insuperables, ¿no? Se titula el tema de Crosby, Stills, Nash, no el de Crosby, Stills, Nash, sino el de Smash, Love Millionaire, amor millonario. Eso, tal vez eran millonarios en amor, porque de dinero tampoco veían mucho, Smash duró hasta el año 72 o 73 y luego pues cada uno se fue por su lado. Gualberto sacó discos en solitario muy cercanos al flamenco. el cantante Manuel Molina, que era el que cantaba en el Garrotín, pues montó un dúo con su mujer llamado Lole y Manuel, que tuvo bastante éxito en España. El batería Antoñito se fue con gente, con otros grupos, y luego ha tocado con gente bastante conocida como Pata Negra o Kiko Veneno. Y el danés, pues ¿qué iba a hacer el danés? Pues se volvió a su país y se dedicó a tocar flamenco por allí, ya veis. Y el bajista que era un poco el auténtico alma del grupo y que se titulaba Julio Matito, pues se acercó bastante a la política, incluso llegó a ser amigo de Felipe González y de su mujer. No sé si por esto o por otra causa es el único que ha muerto, Julio Matito, que por cierto tenía una imagen genial, parecía un Jesucristo, ¿no? Bueno, muy bien, además tocaba el bajo genial, como habéis podido escuchar, ¿no? En fin, para acabar este pequeño homenaje a Smash, vamos a escuchar otro blues, marca de la casa, titulado It's Only Nothing, es solo nada. En fin, yo diría que es muchísimo más que nada, pero vamos a ver qué dicen ellos en It's Only Nothing. I'm tall. is only nothing, decían los Smash. Pues bien, todos los viajes de este tren los solemos acabar con jazz, y hoy no va a ser exactamente jazz, pero sí un tema de máquina, que os he dicho antes, el primero del famoso disco del Croissant, y que se acerca bastante al jazz. Se titula I Believe, Yo Creo. Bien, con la música de Máquina se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este viaje, ya sabéis que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y en internet, en la página de Radio Clar. Bien, os ha acompañado Pablo Fernández. No os puedo decir que hasta el próximo martes, porque con estas fechas tan festivas y tan de todo, creo que posiblemente no nos veamos hasta unos cuantos martes. Pero volveremos con grandes energías. Los que echéis de menos el tren de la vida, lo podéis cazar en la página de internet de Radio Clar. Ahí están todos los programas y todos los comentarios y toda la psicología esa más o menos interesada que os hemos dicho. Bueno, hasta el próximo programa. Os dejo con Máquina.